Es una historia que me da vuelta en la cabeza. Imagínate, me fui cuando tenía 33 años de edad. Y en el 1 de abril del 2010 cumplí 33 años de... Afuera, de Francia. Por ahora hagamos de Francia. Hablemos, como vos bien lo dijiste, de Francia. Estaba buscando la palabra, te habrás dado cuenta. Sí, totalmente. Iba a decir de... ¿Qué digo? De claro, de francés, de afrancesado. Entonces, ¿no? esta situación... de equilibrio, en realidad, y después me dije no voy a contar tentités y tentrités, porque voy a empezar a hablar de la adolescencia, que es cuando uno, el valero, le empieza a caminar un poco más que en la infancia, periodo que no rechazo, que fui muy feliz. Uh-huh. Entonces digo, bueno, me falta un poco más para ser francés. ¿Te das cuenta? Entonces, hablas con un, digamos, con un franco argentino, porque se dice así, no es una historia de orden. Sí. Un argentino francés no suena, un franco argentino de alguna manera, 33 años es un montón. Sí. Y hay un montón de cosas que ocurrieron en mi cabeza que hace que estoy un poco, eso que yo llamo, en una situación pendular, pero yo me fui determinado culturalmente, eso es importante, bandoneonista, arranqué a los 8 años y pico, una vida, una situación, una militancia en este mundo, cantidades de cosas, y luego aquello me devolvió y me da muchas cosas también, todavía hoy, naturalmente, desarrollé todas esas cosas que se pueden decir sueños, de los cuales concreté unos cuantos. A mí me llama siempre la atención... O sea que es difícil... Está bien. Darte... Pero... En el absoluto no hay nada, es todo relativo. Por ahí un día me siento más francés que argentino y de pronto otro día me... ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Violento, que Juan José Mozzalini lanzó en 1996, junto a Gustavo Bettelmann y Patrice Caratini. Thank you. En 1962, Mussolini había ganado un concurso televisivo, Nace una estrella. Tocó entonces en la orquesta estable de dicha emisora, colaborando luego y sucesivamente con Jorge Dragone, con Ricardo Tanturi y Horacio Salgán. En 1965, integró la agrupación de Leopoldo Federico, a continuación la de José Basso. Por entonces, ya era un ejecutante de pulida técnica y excelente sonido, con calidez y buen gusto en las interpretaciones en solo de bandoneón. Yo estaba en la orquesta de Osvaldo Pugliese, sí. Integraba la comisión directiva del sindicato de músicos, un sindicato aparentemente pequeño pero con una actividad importante, reivindicábamos muchas cosas, estoy hablando en el terreno estrictamente gremial, y al mismo tiempo tenía el corazón puesto en una tendencia política, militaba. Cualquier tipo de militancia, poco importa la que fuere, sí, que a partir de un cierto momento del loperreguismo y todo eso fue absolutamente censurado, salvo que uno estuviera con el sistema o con la AAA al límite. Entonces fuimos golpeados, como todo el mundo lo sabe, hasta amenazados, la comisión directiva, fue intervenido el sindicato, para hacer un resumen, Sí. Es importante situar la cosa. En aquella época que teníamos a los militantes de la época del sindicato, era Buenos Aires 8, el grupo vocal, Gieco, León Gieco, Barbieri, el hermano del trompetista, del gato, Rubén Barbieri, Gustavo Beiterman, bueno, tantos otros, era un... Bueno, estábamos ahí. Todo pasaba por el sindicato, la vida profesional. El sindicato administraba los sueldos de las grabaciones, de la televisión, de la radio en aquella época. Thank you. Desde 1968, Mozzarini formó parte de la orquesta de Osvaldo Pugliese, compartiendo la fila de Fuelles con Arturo Penón, Rodolfo Mederos y Daniel Vinelli. Al mismo tiempo, co-dirigió con Vinelli e hizo los arreglos del quinteto Guardia Nueva, que debutó en 1970. Posteriormente, con el pianista Osvaldo Manzi y la guitarra de Ciro Pérez, se presentó en sitios más afines al tango. Dirigió el acompañamiento de José Ángel Trelles y actuó como solista del conjunto de música progresiva Alas en recitales efectuados en el Teatro Coliseo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Violento, que Juan José Mozzarini lanzó en 1996, junto a Gustavo Beitelman y Patrice Caratini. Thank you. En 1977, Mussolini se estableció en París. En una charla de 1977 en París comentaba: "Yo era dirigente del sindicato de músicos y nos persiguieron porque teníamos presencia. Atesorábamos recuerdos como el cuarteto de bandoneones con Astor, Mederos, Benelli y yo, o aquel grupo Generación Cero con Mederos, o nuestro encuentro con Spinetta y el grupo Alas en el Luna Park. Con otros músicos argentinos, formó Tiempo Argentino y grabó el álbum Tango Rojo. Con el pianista Gustavo Beitelman, el flautista Enzo Gieco y el guitarrista Tomás Ubich. Osvaldo Pugliese, como todo el mundo sabe, militante del PC de primera hora, del Partido Comunista Argentino, se libraban discusiones, él era muy abierto en eso. Claro, abierto en la discusión, pero no abierto con su pensamiento y su ortodoxia, en el buen sentido de la palabra, súper coherente con todo eso. Entonces, eran unas discusiones impresionantes, pero estábamos del mismo lado. Cuando había que hacer cosas, yo no objetaba nada. Si venía, no sé qué te puedo decir, una actuación de la orquesta para la campaña financiera del partido, por ejemplo, íbamos, no había ninguna contradicción. Y si teníamos que tocar porque se iba a juntar dinero, como nos ocurrió alguna vez, para pagar un abogado internacional por un preso político que podía ser no precisamente del partido, íbamos. A veces yo quería que fuéramos, no sé, cuando el padre Mujica nos proponía juntar un poco de guita y no era tan así. Pero bueno, de todas maneras, ¿cómo era ser de la JP estando con el Osvaldo Pugliese? Era un puchero constante en ebullición. Entonces, ¿qué ocurría? Hablábamos todo el tiempo, discutíamos, me pasaba artículos, reflexiones, nuestra palabra, que era el periódico circulaba un periodo libremente, otro periodo era clandestino. Entonces discutíamos los artículos, esto, el otro, pero era fenómeno todo eso, porque a mí me hizo con el tiempo madurar mi concepción muchísimo, a tal punto que, bueno, era evidente que al ser traicionado por el peronismo de aquella época, después de lo que ocurrió, yo me salí huyendo de tanto que thank you. Del 80 al 82, Mussolini dirigió el cuarteto Canyengue, que devino en trío junto a Beitelman en piano y el contrabajista Patrice Caratini. Trabajaron 11 años, grabaron discos e hicieron giras por todos lados. Uno de esos discos fue Violento, que estamos escuchando hoy. En 1989, el Ministerio de Cultura de Francia institucionalizó la enseñanza de acordeón y también del bandoneón, por lo que Mussolini se dedicó a la docencia. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Violento, que Juan José Mussolini lanzó en 1996, junto a Gustavo Beitelman y Patrice Caratini. El Senado francés distinguió a Juan José Mussolini por su contribución a la consolidación de las relaciones culturales entre Francia y Argentina. La ceremonia se realizó en el Palacio de Luxemburgo y también le otorgaron la nacionalidad francesa. El texto de este programa fue extraído de un artículo de Néstor Pinzón en la página Todo Tango. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Violento que Juan José Mozzalini lanzó en 1996, junto a Gustavo Beitelman en piano y Patrice Caratini en contrabajo. Dedicamos el programa a la pebeta que se espiantó. ¡Chau! Thank you.